Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todas y todos ustedes? Esperemos que todas y todos se encuentren más que bien. Y sí, es miércoles, como cada semana estamos dando comienzo a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Estás escuchándonos o podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5 o si no también por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Y como hacemos siempre, aprovechamos esta instancia para agradecerle a Radio Semilla la posibilidad que nos da de poder estar habitando con ustedes este espacio y encontrarnos así semana a semana. Queremos también mandarle un fuerte abrazo a nuestra querida operadora, Clara López Pereira. La cortina musical que escuchás en este momento y que ya es identidad del programa es el tema Caminos en la Niebla y está interpretado por el grupo Huancara. La música o la musicalización de cada encuentro nuestro, ¿sabés que es un aporte gentil de nuestras invitadas e invitados? Ellos son los que animan la música de cada encuentro. ¿Y cuál es entonces el tema que hoy nos convoca en nuestra penúltima masadita y encuentro de este 2020? Derechos humanos, ser y hacer territorio desde la educación popular. Pero antes de entrar de lleno a construir juntas y juntos y con el aporte de hermosas compañeras el tema de esta noche, ¿cómo era eso, Pitu Navarro, de quién somos, qué hacemos y para qué lo hacemos? Como el amor y el invento. Quienes hacemos este programa somos un equipo de compañeros que desde el año pasado, por esta misma emisora, intentamos hacer posible el sueño de comunicar a través de la radio las valiosas experiencias de educación popular diseminadas por los territorios cercanos y lejanos. Experiencias que de distinto modo hemos ido conociendo en nuestro andar, muchas de ellas silenciosas, otras silenciadas, vistosas y replicadas o escondidas, ocultas. Otras que son más conocidas, pero no en su totalidad, en las que se destacan más las anécdotas que lo profundo. Algunas desdeñadas por quienes tienen o creen tener poder y las subestiman. En todos los tiempos y en todos los territorios de nuestra Via Yala, como deberíamos empezar a llamar a nuestro continente, ha habido y sigue habiendo valiosísimas vivencias y prácticas pedagógicas con horizonte transformador y liberador, dimensión ética y política que no pueden separarse de la educación popular. Desde ella, numerosas organizaciones han nacido y se han fortalecido caminando, adentrándose y compartiendo las luchas del pueblo, algunas victoriosas y otras perdidas. Este programa intenta recuperar esas experiencias de transformación que han construido pensamiento propio, producido conocimientos otros

radiosemilla.com.ar. Escuchábamos a Rosa Zaragoza con la canción A la luz de la risa de las mujeres. Mañana, 10 de diciembre, se recuerda la fecha en que se firmó y dio a conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sus antecedentes se pueden encontrar no solamente en la Revolución Francesa, con aquella Declaración de los Derechos del Hombre, sino en todas las luchas y conquistas de derechos que fue gestando la humanidad en su necesidad de una vida digna, equitativa e igualitaria. Muchas veces han sido las atrocidades cometidas por los propios humanos lo que ha dado lugar a buscar respuestas que no terminen destruyéndonos, pero otras tantas esas respuestas han llegado tarde, o a destiempo, con mucho más para lamentar que para vislumbrar como futuro. Por otra parte, los derechos han sido, durante mucho tiempo, latiguillos usados para defender una democracia que, sin embargo, no garantiza el acceso a esos derechos. 70 años han pasado y muchos países en todos esos años sufrieron dictaduras o genocidios, ni hablar de derechos vulnerados. No hace mucho que los derechos humanos se han vuelto a poner en los discursos y marcan una diferencia entre quienes los promueven y quienes los denostan. Los pueblos hemos ido repensando y resignificando los derechos, reclamando su ampliación de acuerdo a las necesidades colectivas, en búsqueda de una vida mejor. Los estados, que deben garantizarlos, a veces toman en sus manos la cuestión y otras veces miran para otro lado. Mientras tanto, en los territorios se sueñan, tejen y proyectan otros mundos posibles donde los derechos se ejercen y dejan de ser meros discursos. Recordando este Día de los Derechos Humanos, es que nos proponemos, en el anteúltimo programa de este ciclo, reflexiones desde distintos territorios. Hola, buenas noches. Es muy, muy significativo este último programa de este ciclo 2020. Muy significativo porque estamos a un día de una nueva celebración, de un día bastante nombrado, mencionado desde distintos ámbitos. No sabemos si muy respetado y muy valorado en todas partes. El Día Internacional de los Derechos Humanos, el día en que los estados firmaron y dieron a conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y nos pareció que para un fin de ciclo estaba bueno hablar de este tema y pensar los derechos humanos en su convergencia con la educación popular como parte esencial de la educación popular. Entonces, tenemos tres invitadas para ello, que son invitadas, yo podría decir, podríamos decir de lujo, pero el lujo no es muy propio de la educación popular, entonces vamos a decir tres invitadas muy especiales que en sus prácticas desarrollan la promoción, la educación y el ejercicio de los derechos en distintos ámbitos. Por eso es un gusto tener aquí a estas tres compañeras de distintas latitudes que nos van a compartir su trabajo, sus prácticas y que tienen vivencias muy fuertes para comentarnos a partir de esas experiencias tan relevantes. El tema de los derechos humanos no es cualquier tema. A veces se habla de esto así como si habláramos de cualquier otra cosa, pero es un tema muy fuerte y tiene que ser un tema muy presente, debería ser un tema muy presente, y lo que vamos a tratar de ir viendo en esta entrevista, en esta conversación, más que entrevista, o la amasada, como le dice Connie, esta amasada de esta arepita, de este pancito, vamos a ir viendo cómo se traduce eso en nuestras prácticas cotidianas como educadoras y educadores populares. Así que bienvenidas, compañeras, Lucha, Euge y Pauli, y es un gusto tenerlas acá, como ya dijimos, y entonces ahora quería pedirles que cada una se presente con detalles, quiénes son, de dónde vienen, cuál es su práctica. Gracias. por estar aquí. Hola, buenas noches. ¿Puedo empezar? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo soy Eugenia Vigil, les hablo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Y bueno, yo trabajo en una organización que se llama DESMI. Su nombre es Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, ACE. Y también soy parte somos parte de la Red Alforja. Y yo estoy en la parte de la Comisión de Educadoras y Educadores Populares en Movimiento. Y bueno, en DESMI somos una organización que tiene 51 años ya aquí en Chiapas, con un proceso histórico muy interesante. Somos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN. Y bueno, el proceso histórico desde el año en el que se funda ha sido cambiante, un cambio permanente, pero creo que no me voy a centrar ahí. Más bien, desde el principio se ha acompañado la construcción de procesos comunitarios en construcción de autonomía con comunidades indígenas y campesinas aquí en Chiapas, de diferentes partes del estado. Y los principales caminos en estos tiempos son hacia la soberanía alimentaria y la economía solidaria, ¿no? con un posicionamiento político claro, anticapitalista, antipatriarcal, anticolonialista y también adherente a la sexta, como dije al principio. Y bueno, con una lógica de defensa de la tierra y el territorio de la madre tierra en esta lucha conjunta junto con las comunidades. Entonces, bueno, esa es una presentación un poquito breve, pero pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación y pues estoy muy contenta de conocerlas un poquito más y estar aquí. Gracias. Gracias, Euge. Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Paula Topazo. Les estoy hablando desde la ciudad de Buenos Aires. En este caso, también muy agradecida de poder compartir este momento, esta conversación y aprender de las experiencias de las compañeras. Yo soy educadora, soy militante por los derechos humanos. Pertenezco a un organismo de Argentina que se llama Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH, le decimos, particularmente en el área de educación, en lo que es su Secretaría de Educación. La APDH, de todas formas, para contar un poquito más de dónde vengo, está cumpliendo en poquitos días 45 años de existencia, nace de la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos en un momento de violación sistemática de los derechos humanos en Argentina y en toda la región, ¿no? En el marco de las dictaduras militares, y despliega actualmente su trabajo en 16 provincias. Es una red en sí misma, tiene regionales y juntas promotoras, más de 30 representaciones en el país, y hace un trabajo también articulado con las problemáticas locales y territoriales, y a su vez se organizan secretarías. La parte principal es a través de la Secretaría de Educación, y he cruzado los mundos de los derechos humanos y la educación en la formación, en la militancia. Por eso estoy muy contenta de poder compartir aquí esa experiencia, y a medida que escucho voy pensando cruces y puentes que parece que nos pueden unir, ¿no? Y alimentar esas experiencias. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Buenas noches para todas y todos y todes. Yo soy Lucha, les hablo desde Colombia, y tuve la fortuna también de vivir en Argentina y conocer y aprender mucho, incluso por las y los compañeros que están aquí presentes en el programa de educación popular y de memoria y derechos humanos. Y eso me permitió estudiar también desde la militancia, pero también desde la educación formal, derechos humanos y un poco de educación. Y actualmente hago parte de una organización de derechos humanos en Colombia que se llama Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz, que lleva desde el 72 trabajando por una sociedad justa, sostenible y en paz. Trabaja en todo el país, en toda Colombia, y trabajamos con organizaciones campesinas, con mujeres, con pueblos originarios, con comunidades afrodescendientes, con trabajadores y trabajadoras, y también con aquellos y aquellas que son constructores y constructoras de la paz, porque como saben, el conflicto social, político y armado en Colombia es algo que marca nuestra historia y nuestro presente. Y en este momento hago parte del programa de Derechos Humanos, Interculturalidad, Territorio y Movilización Social en el CINEP, y trabajamos específicamente mi equipo en la costa caribe colombiana, en frontera con Venezuela y por fortuna en frontera con o en límites con el mar Caribe, que muchos y muchas envían en el sur. Y ahí trabajamos con pueblos originarios y con comunidades afrocampesinas, en específico en la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente. Muchas, muchas gracias por la invitación y por este espacio de aprendizaje. Bueno, muchas gracias, Lucha. Muchas gracias a las tres. Va a ser muy rico este diálogo, entonces, porque ahora vamos a hablar un poquito de eso. Hicimos también que ustedes nos aporten desde esos distintos ámbitos donde hacen sus prácticas, cómo es el trabajo por, desde y en derechos humanos que realizan. Así que va a haber aportes desde esos distintos espacios y esperamos enriquecernos nosotros y nosotras también. Y con esta linda presentación de ustedes vamos a ir a un corte y vamos a volver en un ratito para que tome la palabra otra compañera. Gracias. Y nos vamos a ir escuchando a Pedro Aznar con la canción El Seclanteo. Contámela. Después de un corte musical, y estamos, como vimos en el primer bloque, junto a Lucha, junto a Eugenia y junto a Paula, desde tres territorios tan diferentes, desde la tierra colombiana, desde Chiapas, México, y desde la ciudad de Buenos Aires, y con tres recorridos ventana, muchas cosas en común. Así que vamos a empezar a hacer esta compartida de esta masadita y a meter un poquito la cuchara en sus acumulados y en sus trayectos que tienen para enriquecernos. Y un poco la pregunta es una pregunta general que cada una de ustedes irá conectándola desde su recorrido, ¿sí? Desde sus sentipensamientos y desde sus sentipensares. Y un poco para comenzar la compartida concreta desde las prácticas, es que les queríamos preguntar, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos remitimos cuando les educadores hablamos, nombramos, trabajamos y construimos con otros y otras desde los derechos humanos, ¿sí? ¿Cuáles son sus características desde sus miradas y sus trayectos? ¿Cuáles podrían identificar como lo sustantivo que tiene la definición de derechos humanos, remitidas desde sus acumulados, ¿sí? No sé si está clara la pregunta, la tiro y comenzamos la compartida. ¿Les parece? ¿Quién toma la palabra? Si te parece, Constanza, yo puedo avanzar. Buenísimo, Paula. Que va a ser una definición colectiva seguramente y serán sumando aspectos. Bueno, en principio yo pienso que los derechos humanos tienen diversas características establecidas, pero si tuviera que mencionar una primera es que son históricos, son producto de la lucha social, que son progresivos. Estamos en ese camino, ¿no? Que hoy tenemos y que logramos conseguir a través de luchas de distintos pueblos, en distintos lugares del mundo, lo miramos de la esperanza, en el futuro esos derechos que hoy tenemos van a ser ampliados o conectados con otros. Los derechos son, decimos desde la Asamblea siempre que son integrales, que no los podemos ver por separado, un derecho del otro, que son interdependientes y complementarios, porque los necesitamos a todos para una vida digna. Luego está la definición y la lucha de cada pueblo, cada cosmovisión, por qué significa la dignidad, cómo ampliamos esos conceptos, cómo hacemos dialogar esos derechos y esos conceptos de acuerdo a las cosmovisiones particulares. Pero sí, son integrales, son históricos, son producto de una lucha, son un campo de lucha, donde además desde la educación se establece una relación dialéctica, porque los procesos educativos y reflexivos pueden aportar ampliación de derechos, y a su vez, a través de los procesos educativos, podemos conocer los derechos para ejercerlos. Esto quiere decir, una técnica última que sumo, exigible. Necesitamos ese camino de transformar la formalidad del derecho en una acción concreta, en una realidad concreta, y ahí está la exigibilidad de los derechos. Hasta aquí mi aporte, y seguro que puede ser complementado y enriquecido. Buenísimo, Paula. ¿Quién quiere seguir? Lucha, vamos. Bueno, no, me recojo en todo lo que señaló Paula, en que son históricos, en que son integrales, en que son interdependientes y complementarios entre sí, y sobre todo eso, que son un campo de batalla y un campo de lucha histórica en la que diferentes organizaciones, sectores, movimientos sociales y demás han hecho que avancemos hacia la dignidad de los humanos. Y ahí señalar que eso implica que son de nosotros como humanos, que nos pertenecen, pero también quería solo agregar para complementar lo que está diciendo Paula, que desde lo que nos han enseñado los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes, es que no podemos hablar solo de los derechos humanos en este momento, y de hecho nunca deberíamos haber solo hablado de derechos humanos, sino también de los derechos de la naturaleza, y entender a la naturaleza, a las montañas, a los ríos, a incluso cada laguna, cada manantial, cada árbol, cada animal. Y bueno, acá me puedo quedar enlistando todos los seres como sujetos de derecho, y por eso también no concebir como que por un lado están los derechos humanos y por otro lado los derechos de la naturaleza, sino que hay una relación permanente, y la construcción debe ser hacia una armonización de los derechos de los humanos, de los humanos y de la naturaleza. Bueno, se está poniendo linda esta masadita, ¿eh? ¿Cuántos ingredientes que hay en la mesa? Espero que les empiecen a disfrutar como lo estamos disfrutando nosotros acá. Y Eugenia, a ver, te escuchamos. Muchas gracias. Pues bueno, igual compartiendo mucho de lo que comparten las compañeras, cuando nosotras hablamos de derechos humanos y también de los derechos de los pueblos, claro que está en el centro la dignidad humana, pero desde ese grito de rabia y rebeldía, ¿no? Que se vincula justamente a las luchas, como mencionaba también la compañera, y aquí totalmente vinculado al levantamiento zapatista, hablando en el contexto, ¿no? Pero tiene que ver con las luchas y con la dignidad, con los procesos emancipatorios y el ser sujetas y sujetos en el centro, ¿no? Pero también nosotras lo entendemos como ese derecho que surge de las prácticas de los pueblos, como no desvinculándolo de lo cotidiano, porque igual como yo mencionaba al principio, nosotras no somos un centro de derechos humanos, que también me parece importante como mencionarlo y enfocarlo en cuanto a las respuestas, porque lo vamos viendo, yo creo que ha sido también un descubrimiento desde la práctica, y claro, esto es ejercer los derechos desde justo la resistencia de las comunidades, que en un contexto como Chiapas y como México, que también creo que compartimos mucho, tiene que ver también con resistir a otras leyes, al Estado, a muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que lo entendemos justo, como mencionaba, desde un contexto de resistencia y rebeldía, que es un ya basta, es un grito de dignidad, con el ser sujetas en el centro, y con igual, con pues con nosotras siempre nos partimos y decidimos como posicionamiento político y como horizonte el buen vivir de las comunidades, que siempre ellas y ellos lo mencionan. Aquí es el Lekilkush Lehali Cheltamuk, que quiere decir buen vivir con gran respeto, y lo vinculamos con los derechos humanos, es ese derecho a la construcción de una vida buena, digna y justa de las comunidades, pero que tiene que ver también ese reconocimiento recíproco con la grandeza de lo existente o del ser, y entra ahí la madre tierra, como también mencionaba Lucha, ¿no? Los derechos de la madre tierra, esta integralidad, sí, de los derechos, pero igual del contexto, con la visión, la cosmovisión de lo que implica el territorio en su máxima como comprensión. Entonces va un poquito por ahí. ¡Qué interesante! ¡Qué buenos aportes en estas tres miradas, compañeras, de esa cuestión de los derechos humanos, ¿no? Y me quedo como para que saquemos este primer bloque tres ideas para después pensarnos y seguir avanzando en la masada de esta entrevista. Cuando Paula nos hablaste de la formalidad de los derechos, pero que no los podíamos pensar sino en acciones concretas, ¿sí? Relacionados con las prácticas concretas y no con la teoría que podemos leer muchísimo sobre derechos humanos, pero ya hay un eje que es empezar a relacionarlos concretamente con esas prácticas. Lucha, y también Eugenia, hermosísimo cuando introducís la otra mirada, porque seguimos ampliando, de la naturaleza como parte integral, si estamos hablando de la integralidad de derechos humanos, ¿no? Y Eugenia, también, esa otra parte que es todo parte de la misma masada, que justamente surgen de las prácticas de los pueblos en relación a los contextos. Porque creo que esto es un puntapié para después avanzar en los próximos bloques, para empezar a pensar y pensarnos cómo trabajamos los derechos humanos. Pero bueno, era un poco lo que me despertó y me pareció hermosísimo. Lulita, ¿querías agregar algo? Albi, quería agregar algo. Quería retomar la mirada del buen vivir que ya mencionaron las compañeras, como una mirada más integradora y que ha surgido también de la lucha de los pueblos y de nuevas propuestas desde los estados, de algunos estados, en sus políticas, y que es un camino que estamos conociendo desde algunos espacios y otros ya lo vienen haciendo y ejerciendo desde hace mucho tiempo, y que eso nos enriquece en nuestro camino, ¿no? Es muy difícil en los lugares donde vivimos, en las grandes ciudades, en los lugares muy urbanos, pensar en el buen vivir y en esa integralidad con la madre tierra y las cosmovisiones que mencionaban Paula, Lucha, Euge. Y estos aportes que ustedes están haciendo nos ayudan a repensar eso desde la mirada de los derechos, y entonces cambiaría un poco en mi cabeza esta concepción de los derechos humanos o la concepción de los derechos por el buen vivir, se me ocurre algo así, como está en esta mirada de la ampliación que hemos venido recorriendo. Eso solamente quería agregar, y quizás Lula también, gracias por el momentito. ¿Querés decir algo? No, yo voy a mandar a un corte ahora, como siempre en la radio necesitamos hacer estas pequeñas pausas, y seguimos en Radio Semilla a la vuelta de escuchar esta bella canción. Cero de Yucaite, del cielo una jarita de queso blanco al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Pinta mi cosecha pitiza alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café. Escuchábamos en el corte a Café Tacuba con Ojalá que llueva café. Bueno, estamos de vuelta en Como el amor y el invento en Radio Semilla, como todos los miércoles, conversando sobre derechos humanos con Paula, Lucha y Eugenia. Y hace un ratito nos hablaban y Connie y Alba juntaban un poco las ideas para pensar los derechos humanos completándolos y complementándolos con las perspectivas territoriales en esos territorios tan diferentes en los que cada una trabaja. Y la pregunta sería por ese lado, ¿cómo es que están o cómo deberían hacer presentes esos derechos en las prácticas de ustedes y en las prácticas de todas, todos quienes estamos en educación popular? Y ahí la pistita sería por el lado de la pedagogía del ejemplo, ¿no? Pero bueno, la idea es que ustedes puedan pensar y comentar cómo ven estos derechos puestos en práctica. Bueno, todo un desafío pensar la práctica pedagógica. Yo traigo algo de las memorias y quizás de las primeras experiencias. Alba mencionaba, ¿no? Y mencionaba educación desde los derechos humanos. Yo traigo aquí que desde la APDH, cuando se pensaron las primeras actividades educativas, se debatió mucho, ¿no? Muchas compañeras, recuperado el orden constitucional, se pusieron a discutir y debatir cómo se llevaban los derechos humanos a la práctica pedagógica. No plasmada en esta frase de educación por los derechos humanos, en pensar no solo que debíamos conocer los derechos como contenido, ¿no? Eso, pero que no debería de ninguna manera limitarse a eso, sino que la educación en sí misma debía ser atravesada por derechos humanos. Entonces eligió hablar de educación por derechos humanos y hablar de los derechos humanos como algunas compañeras nos relatan, que decían que era la materia de la educación y no una asignatura, sino pensando también en la finalidad de la educación, formación como sujetos de derechos, la formación en un pensamiento crítico que permita resistir, y esto que decía Eugenia también, rebelarse frente a la injusticia, no aceptar las injusticias o las violaciones de derechos humanos y poder construir una sociedad desde el pleno ejercicio de los derechos humanos. Otro eje fundamental es la vivencia de los derechos humanos en la práctica pedagógica. Eso también se resume en la frase educación por los derechos humanos. En poder ser consistentes entre lo que decimos que queremos enseñar y la forma en que lo hacemos, ¿no? Muy linda, Paula. Gracias. Luchi, Eugenia. Perdón, estaba intentando ordenar mis ideas porque con estas preguntas hay tanto que decir que como que no sabes más o menos por dónde centrarte, ¿no? Pero bueno, quiero a ver si logro como concretar lo que quiero decir. Bueno, la educación popular tiene un papel central en el ejercicio de la manera en la que entendemos que es el ejercicio de los derechos desde nuestra práctica. Y creo que tiene que ver justamente con juntas, bueno, el diálogo de saberes es fundamental, pero con ubicarnos frente a este sistema de despojo, ¿no? Frente a este sistema de despojo, desprecio, de violencia, de guerra, nosotros lo ubicamos de guerra contra los pueblos y despojo porque es el ámbito en el que juntas, desde nuestro espacio de lucha, que entiendo distinto, mi ámbito en la organización que en la comunidad, pero esta lucha en conjunto que buscamos construir, que ubicarnos en ese contexto del sistema es de donde parte también siempre las reflexiones, ¿no? El diálogo de saberes y la recuperación de saberes que hay en las comunidades me parece importantísima, pero no sé aquí qué tanto centrarme un poco más tal vez en la práctica específica cotidiana de qué hablo cuando hablo de la defensa de derechos, específicamente en lo que yo les quiero compartir, porque un poco con lo que platicábamos de las respuestas que se vincula también con la práctica pedagógica, es con la soberanía alimentaria. Nosotros partimos siempre de enfocarnos con el tema de la defensa de las semillas para partir a todo lo demás, ¿no? Llevamos un proceso en conjunto con las comunidades de defensa de las semillas nativas, pero creo que nos da un escenario pedagógico muy interesante para analizar la práctica de derechos de la que platicaba un poco también con Alba, de la cotidianidad que representa entendernos como semillas, a nosotras y a nosotros como postura política, que se vuelve entonces defender nuestro cuerpo como primer territorio, al entorno como territorio, y ahí entran los derechos a la alimentación, a un medio ambiente sano, al buen comer que le llaman aquí. Entonces es justo pedagogizar esa práctica cotidiana de defensa de las semillas que de por sí está en la cotidianidad revolucionaria que también le decimos de las comunidades, pero pedagogizarla, ¿no? De ahí también estuvimos apenas en un proceso de sistematización de experiencias que fue todo un reto, y todos los saberes que salen de esta misma lucha que también fortalece la identidad colectiva, la identidad dentro de la organización como red de ser defensoras y defensores de las semillas, y ahí entra, o sea, es como contextualizar los derechos que entran, pero de un contexto más amplio de defensa del territorio que tiene que ver con lo que mencionábamos un poco al principio, ¿no? Entonces, centrarlo en las semillas a mí se me hace, bueno, se nos parece algo muy pedagógico, que es algo muy concreto, que de alguna manera intento responder a la pregunta, que igual es muy complejo hacerlo, ¿no? Pero ubicarnos justo a la imposición de semillas transgénicas, al despojo de las propias comunidades de sus semillas, que son legado de la humanidad desde hace años, y la respuesta de las comunidades de que la semilla se defiende sembrándola, creo que nos lleva a este entendimiento de que justamente la práctica del ejercicio de los derechos es en el presente, y de alguna manera busca ampliar ese presente vinculada al cuerpo territorio y vinculada al actuar colectivo y al sentido identitario colectivo que son las semillas. Y creo que encontrar un eje identitario que nos une es muy importante en cuanto a esta pregunta, ¿no? Y bueno, un poquito va por ahí, pero no, espero haberme dado a explicar un poquito. Bueno, yo espero no adelantarme o irme por otro lado. Pues como punto de partida, en términos pedagógicos, creería que hay que tener en cuenta que la educación popular debe ser un eje en la práctica hacia procurar los derechos humanos y tener como perspectiva integral esos derechos humanos en la exigibilidad, en la defensa, pero también en el reclamo, que lo decía Albi, de otros derechos que aún no son reconocidos o que suelen ser violentados de manera sistemática y permanente, porque generalmente hay una mirada limitada por los estados o de los poderes políticos frente a lo que es la dignidad y la justicia para los humanos y para la naturaleza. Pero también hay que tener en cuenta desde la práctica pedagógica y desde la educación popular cómo los derechos humanos y quienes militamos o defendemos, somos defensores y defensoras de los derechos humanos, debemos remitirnos a la educación popular como un barco, como un barquito que permite navegar a las organizaciones, a los movimientos sociales y demás en el conocimiento y en la materialización de los derechos humanos. Y creo que ahí, en la relación entre educación popular y derechos humanos, debemos sí o sí pensar siempre la justicia social, el empoderamiento, la resistencia y los caminos hacia ese buen vivir que mencionaban las compañeras, o hacia la vida sabrosa, mencionan aquí en el Caribe. Y retomando a Freire, creo que también es muy importante tener en cuenta lo que él mencionaba de las lecturas del mundo y la lectura de la palabra como un primer paso casi que indispensable para conocer nuestros contextos, nuestros problemas territoriales, ya sean urbanos o rurales, y poder ahí identificar cómo promover, exigir y qué defender en términos de derechos humanos. Y también la educación popular permite, o bueno, desde nuestra práctica pedagógica debemos ofrecer esas herramientas para poder caminar hacia ese pleno ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza que mencionaba Paula. Y finalmente, otro puntico que quería mencionar es cómo desde nuestra práctica pedagógica y desde esta relación entre educación popular y derechos humanos, construimos otras formas de relacionarnos. Construimos otras formas de construir entre el otro, la otra y los lesotres y manejarnos de otra manera en la juntanza, que sin violencia, sin competencia, en procura de la vida, en procura de la dignidad, y no como cada vez es más fuerte y como ha generado el capitalismo en nuestras vidas, tener un chip muy violento hacia los y las otras. Qué interesante, más que interesante diría yo, relevante todo lo que están diciendo, y entonces se me vienen muchas ideas a la cabeza, pero no, yo no soy la entrevistada, entonces simplemente quiero retomar algo que me pareció sustancial en el sentido de que nos puede poner a pensar varias cuestiones, quizás para retomarlas después del corte, que es esto de ser semillas, nosotros ser semillas, y eso me lleva a pensar en la memoria, ¿no? La semilla también como origen y como destino, ¿no? Y eso me lleva a pensar en la memoria y en nuestros acumulados de trabajo y de prácticas en este ámbito tan amplio que también deja muchas cuestiones para replantearnos a lo largo de todos estos años. Pensemos que los derechos fueron declarados así como universales a mitad del siglo pasado y que tanto ha cambiado en muchos aspectos, en las vidas de los pueblos y otros, esos cambios han sido para mejor, pero también otros han profundizado las desigualdades, las injusticias, y han hecho retroceder. Pero también, con respecto a algo que quizás lo podemos tomar después del corte, que es esta universalidad, ¿no? Me hago esta pregunta, a ver si ustedes pueden aportar, seguramente que sí, para respondernos, y no una respuesta definitiva, pero sí para pensar y empezar a reflexionar sobre esta pregunta de la universalidad de los derechos que se planteó en esta declaración, como algo que iguala a todos los pueblos sin tener en cuenta estas particularidades que ustedes ya mencionaron y que nos pone en distintos, no niveles, pero sí en distintos estadios de lucha y resistencia, reclamo y exigibilidad de los derechos a los estados. Y también que se produce esta tensión con los estados en cuanto a... desde una perspectiva así más actual, digamos, el ejercicio de los derechos empieza en las bases de los pueblos y empieza ejerciéndose en sus comunidades, en sus territorios, y hay un momento en el cual hay que ir a reclamar que esos derechos sean reconocidos, pero realmente ya se están viviendo. Y entonces en esa puja para que el Estado los reconozca hay un montón de idas y vueltas y batallas ganadas y perdidas, como decimos. Algunos gobiernos reconocen, amplían derechos, otros gobiernos no los reconocen y no tienen políticas públicas en ese sentido. Y entonces ahí entra lo que decía yo, como esta relación entre la semilla y la memoria, de ver cómo han sido esos caminos de ida y vueltas para el reconocimiento y el pleno ejercicio de los derechos, ¿no? Depende todo del Estado, depende de las organizaciones, de los territorios, de las comunidades, y cómo la memoria está presente en esa, o debe estar presente en todos esos caminos para poder... para poder tener una dimensión más amplia de cómo se ha ido avanzando y retrocediendo, ¿no? Me parece que estaría bueno que luego podamos reflexionar un poquito sobre eso, o no, si quieren ustedes, o cómo desde sus propias experiencias se ha ido dando este caminar. Pero quizás vamos a un corte y luego retomen estas provocaciones mis compañeras para ir al siguiente bloque. Y vamos a ir al corte escuchando la música de Hernando Marín con su canción La Dama Guajira. La Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. Es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso, y lleva con orgullo en sus entrañas su riqueza guardada, orgullo para mi pueblo. Tan estuoso atravesando el mapa, cual vida está representando un reino. Majestuoso encabezando el mapa, cual vida está representando un reino. Luciendo con soltura y elegancia una gigantesca manta y joyas de misterio. Luciendo con soltura y elegancia una gigantesca manta y joyas de misterio. Esa es mi guajira engalanada que por años fue olvidada y hoy se yergue grande. Esa es mi guajira engalanada que por años fue olvidada y hoy se yergue grande. Viene un heredero a reclamarla porque tiene plata, porque ahora sí vale mi guajira bella, mi guajira grande. Thank you. desaforado como un millón de pescado en tiempos de subienda. Se parece a un caballo desbocado, como un jinete malo sin quien lo detenga. Y ese jinete viene enamorado, y porque Cintia cree que está de venga. Y ese jinete viene enamorado, y porque Cintia cree que está de venga. Pero el enamorado está casado, va a una unión de dotado, mejor sigue soltera. Pero el enamorado está casado, va a una unión de dotado, mejor sigue soltera. Ahora que la dama tiene plata, tiene el galán a la casa y promete quererla. Ahora que la dama tiene plata, tiene el galán a la casa y promete quererla. Claro, tiene el gas, que es una ganga, la sal de Manaure y su carbón de piedra para los gringos. Su carbón de piedra para los monos. Su carbón de piedra para los yanquis. Su carbón de piedra para los gringos. Su carbón de piedra para los monos. Su carbón de piedra para los yanquis. Su carbón de piedra para los gringos. Su carbón de piedra para los monos. Su carbón de piedra para los yanquis. RadioSemilla.com.ar. Buenísima, realmente qué hermosa masada que estamos construyendo en esta noche de encuentro de miércoles, en Como el amor y el invento. Y seguimos después del corte junto a Eugenia, junto a Paula y junto a Lucha. Y me quedé pensando en algo del bloque anterior que me inspira lo siguiente. Hablaron y compartieron las compañeras y Alba retomó esa idea de semilla, ¿sí? La semilla como el punto pequeño, profundo y denso de acumulado histórico de experiencias y de lucha que justamente las prácticas de derechos humanos riega, ¿sí? Y hace un poco brotar. Y eso me hace pensar en que esa semilla necesita un cuidado, que es cuidar esa semilla, como toda semilla que cae en la madre tierra, a la cual se la ofrecemos, hay que cuidarla, hay que abonarla, hay que hacerla crecer y hay que hacerla colectivamente madurar. Depende de cómo la cuidemos. Puede haber distintas maneras de cuidar esa semilla y que concentra también esa memoria. Y eso me hace pensar en capaz la mirada de la educación popular, ¿sí? ¿Cómo? Como educadoras y educadores populares, podemos cuidar esa semilla y darle vida a nuestras prácticas, ¿no? Es decir, ¿cómo se vincula ese cuidado y atención de la mirada de la educación popular en este ámbito de los derechos humanos? ¿Sí? No sé si queda clara la pregunta. Y si alguien quiere echar a rodar una respuesta, buenísimo. Eugenia, te veo ahí con ganas de meter la cucharita. Bienvenida. Bueno, sí, es que creo que con tu pregunta igual vinculo todas las otras, ¿no? O sea, me han ido surgiendo muchas cosas conforme vamos platicando. Me encanta, bueno, primero me encanta el también entender a las semillas como memoria. Justo les platicaba al principio esto de que hicimos la sistematización de experiencias como apuesta política también desde la educación popular. Nuestra reflexión se llamó Las semillas son cargadoras de historias. nos gusta también ahí recuperando como frasecitas, como que se vuelven también pilares conceptuales de lo que representan las semillas, y también en las comunidades nos han dicho que son formas de memoria, ¿no? Que representan la identidad, que son cúmulos de conocimientos de las historias de los pueblos. Entonces, bueno, qué bonito aquí como que retomarlo hoy. Sobre lo que se ha como comentado, sí, totalmente también la idea de como los cuidados, tener una lógica de cuidados vinculándolo con el tema de las semillas desde el ejercicio de los derechos, creo que es también muy, muy interesante. Y lo que se hablaba del universalismo, pues bueno, es todo un tema, ¿no? Que también creo que nos daría para más. Alguna vez platicaba ya también con Alba como esto que propone Boaventura de Sousa de la hermenéutica diatópica, de cómo dialogan los derechos humanos con las propias prácticas y visiones de las comunidades, que me parece muy interesante. Y en este sentido, para nosotras, me parece importante como mencionarlo, es que el camino es la construcción de autonomía. No es importante la exigencia a los estados, pero nuestra apuesta es más justo la construcción en lo cotidiano, ¿no? Es como vemos a los derechos como una herramienta importante, sí, pero que le da sentido justo la práctica y el poder popular de la gente y los propios intereses y horizontes de la gente, que muchas veces van más allá de los derechos o tienen, sí, como se hablaba, ¿no? Particularidades y cosas específicas del contexto. Pero quería mencionar, como me ha ido surgiendo a través de nuestra plática tan linda hoy, vinculándolo con la Madre Tierra, nosotras tenemos una postura que tenemos muy claro, que no vemos un futuro ambiental o un futuro en el país, o no sé si en el mundo, ante la crisis socioambiental, si no se garantiza la autonomía de los pueblos indígenas. Entonces, me gustaba mencionarlo, como mencionaba también la semilla como escenario, porque justo de ahí parte para nosotras esa práctica del ejercicio de la libre determinación de las comunidades, y de ahí vienen los demás derechos como herramienta, ¿no? Hace rato también me quedé con las ganas de decir esto también de Paulo Freire, de cómo el mundo está haciendo, porque creo que desde la defensa y el ejercicio de los derechos de las propias comunidades, se asumen esa responsabilidad, o nos asumimos desde nuestros distintos espacios la responsabilidad de asumir un cambio que implica una serie de interrelaciones y de cambios en el territorio muy interesantes. Una compañera en un último taller nos decía, ahorita estamos haciendo territorio. Y entonces, ¿cómo se vincula el hacer territorio, el ser territorio, el como decía, el ser semilla, con el defender el derecho en el instante y en la construcción permanente que vincula el pasado, el futuro, pero con el hoy? Entonces, creo que me desvío un poco de las preguntas, pero me pareció importante mencionar eso y esta unión inquebrantable que tiene la acción y la reflexión, ¿no? Esa palabra transformadora de la que habla Freire en la praxis, tiene mucho que ver con las exigencias de las comunidades, porque están cargadas de quehacer, de sentido, de presente. Entonces, me parecía, sí, de presente, hablamos de presentes de dignidad, entonces eso me parece como muy importante. Y otra cosa que también quería mencionar, vinculando con las semillas, que hace rato no hablé, y con los derechos humanos, es esta frase que decían las y los compañeros zapatistas en algún momento, sobre que sin comida no hay resistencia, y se vincula con también la exigencia y el ejercicio de los derechos humanos, porque creo que la soberanía alimentaria en estos momentos, en el ámbito del ejercicio de los derechos, toma un papel fundamental también en contextos pandémicos y de una crisis socioecológica brutal, ¿no? Entonces, esta frase creo que engloba como, por un lado, la defensa del cuerpo territorio, que es el buscar sus caminos a la soberanía alimentaria, pero también las estrategias que tiene que ver para seguir ejerciendo esos derechos o seguir caminando hacia esa autonomía o a ese proyecto político que busquemos construir juntas, ¿no? Entonces, creo que tenía que ver un poco con todas las preguntas y con esta última, pero igual, con los derechos humanos, todas las respuestas y las preguntas se interrelacionan. Entonces, espero Espero haber sido un poquito clara. Bueno, qué bello todo eso, como para que nos queden pensándolo. Realmente, Eugenia, bello aporte. Y nuestras compañeras, Paula, ahí escuchamos tu aporte también. Gracias, Constanza. Sí, la verdad es que se van entramando muchas ideas y hay muchos pensamientos y que quedan así enredados, que seguramente tienen una lógica en todos nuestros pensamientos, pero siento como Eugenia también que tengo ganas de irme para distintos lugares. Lo último que traía Eugenia sobre el derecho básico a la comida, a la alimentación, me remite a las tensiones y a las deudas que todavía tienen la historia de los derechos humanos y las propias tensiones y luchas de poder, quizás más en el ámbito de los organismos internacionales y demás, pero bueno, hoy estamos ahí próximos al 10 de diciembre, más de 70 años de la Declaración Universal, y es una deuda pendiente y una tensión de nuestra sociedad, como otras tensiones, como la raíz heteropatriarcal que tiene la propia Declaración Universal, la falta de la mirada de los pueblos originarios que hoy estamos reponiendo y en realidad recreando, ¿no? Y dándole la voz que deben tener. Pero esas tensiones están, y en esas tensiones está la universalidad de la que hablaba Alba, que por supuesto es un tema muy, muy complejo, pero está bueno mencionar que en ese campo de lucha, ese campo de disputa, están esas contradicciones, esas tensiones y las luchas de los distintos pueblos por ampliar esas definiciones, por hacer escuchar la voz, por encontrar nuevos modos también de ejercicio y conquista de derechos. Eso por un lado. Y ahí nos recordaba Alba también hace un tiempo esta frase que nosotros en la PDH tenemos en una de nuestras remeras, algo así como los derechos no se piden, no se mendigan, se conquistan. Hay ahí una determinación frente a esas tensiones que nos implica ponernos en el lugar de demanda y de exigibilidad. Pero por otro lado, yo me quedo pensando en aprendizajes que me llevo de escuchar a las compañeras, que me parece que me hicieron pensar un montón. Por un lado, esto que decía Eugenia de pedagogizar. Bueno, yo tomo pedagogizar la lucha, también me remite mucho a la educación popular y a la problematización en la educación popular, a esa necesidad de cuestionar, problematizar, comprender la realidad desde sus distintos aspectos para poder transformarla, ¿no? Pero esta noción de pedagogizar me llevo de Eugenia junto con las semillas, y también lo que decía, que se remite, que tiene mucho que ver sobre los vínculos que yo entiendo que tienen que ver con nuestras organizaciones, también nuestras prácticas. Esta necesidad de modos de diálogo, de comunicación y participación plena, que no sean violentos, que no sean competitivos. Me parece que allí también tenemos mucho para ejercer y para seguir aprendiendo, para construir ese mundo digno. Me llevo esas dos reflexiones porque creo que remiten también al corazón más metodológico de la educación popular y a la lucha por los derechos también, porque están totalmente entrecruzados. Esas reflexiones desde la escucha. Bueno, y seguimos aportando. ¿Qué vamos a hacer con tanta amasada bella? Mi cabeza va a explotar con ideas, ecos y resonancias en los próximos días. Y falta todavía, y hago un lugarcito en mi corazón, en mi alma y en mi cabeza para escuchar tu aporte, Lucha. Bueno, escuchando a Albi, a Eugenia y a Paula, no podía dejar de pensar en una experiencia concreta, en un ejemplo, no sé si la pueda poner, que precisamente trae estas reflexiones sobre ser semilla y sobre las tensiones que hay esta noción de universalidad de los derechos humanos. Y es la experiencia de dos mujeres jóvenes, Guayú, de un pueblo indígena acá en Colombia, en La Guajira, que todos los días de su vida tienen que vivir con la zozobra de que pueden ser desalojadas, porque su comunidad, que es su territorio ancestral y demás, es codiciado por una de las empresas mineras más grandes de Latinoamérica, que es Cerrejón. Y ellas deciden vincularse a un proceso de formación en investigación acción participativa y un diplomado que llamamos Educación Intercultural para la Defensa del Territorio, y ahí el eje eran los derechos étnico-territoriales. Y como parte del proceso formativo, ellas tenían que desarrollar una investigación acción participativa, acompañada por ellas, por nosotros. Yo me enamoré realmente del proceso de ellas, mucho, porque nunca habían hecho parte de ninguna organización, no hacían parte de los espacios comunitarios un poco, pero esta era su primera vez que se vinculaban a un proceso que tenía como título la defensa del territorio y demás, y empiezan a comprender qué es eso del extractivismo y demás, y las atraviesa una preocupación muy fuerte por la desviación de un arroyo muy importante, que es el arroyo Bruno, cerca de su comunidad, y que afecta a otras comunidades guayú y afro de La Guajira. Y ellas empiezan a preguntarse por los derechos que tenía tanto el chivo, el cabro, cordero, no sé cómo, bueno, el animalito, de ir al arroyo a tomar agua, pero también de su mamá, mujer guayú, que tenía una relación permanente con el arroyo y que a partir de la desviación que hace la empresa minera para extraer carbón, pues no lo puede seguir haciendo. Empiezan a preguntarse por las implicaciones de esa desviación en la posibilidad de soñar para los pueblos guayú, que el sueño es muy central en su conocimiento y en su cultura, y empiezan a preguntarse un montón de cosas que no están concebidas tan fácil en los derechos étnico-territoriales, pero que para ellas cada cosita implicaba eso, hacer el ejercicio de sus derechos, pero también del derecho del arroyo Bruno. Y sacan una frase muy, muy bonita, muy potente, no bonita, y dicen, la empresa se llama Carbones de Cerrejón Limited, y en algún momento dicen, exponiendo, es Cerrejón sin límite con nuestro territorio, sin límite con la violación de nuestros derechos, sin límite con la destrucción de la naturaleza. Y hay un montón de reflexiones, de palabras, que ellas a partir de este proceso formativo en derechos humanos y en investigación participativa, perdón, desde la educación popular, empiezan a generar y empiezan a preguntarse algo que para muchos y muchas podrá ser sencillo o simple, pero que era muy potente, y se preguntaban cómo las instituciones del Estado colombiano permitían la destrucción de la vida y la destrucción de la dignidad y la destrucción de todo un territorio para favorecer el poder corporativo de esta empresa, porque realmente en términos de ganancias no hay nada. Y les dolía lo que estaba pasando, empieza a dolerles mucho lo que está pasando con los niños y las niñas guayú que mueren de sed y de hambre en La Guajira, aunque ellas viven ahí, ¿no? Pero no habían hecho ese ejercicio reflexivo y consciente tan fuerte, que lo hacen a partir de esta experiencia. Y finalmente, quería traer eso porque ellas hacen memoria de todo lo que era el Arroyo Bruno y las comunidades alrededor del Arroyo Bruno antes de la minería. Y decían que había un buen vivir y que había una fortaleza muy potente ahí en el derecho, se podía ejercer el derecho a comer, el derecho a la alimentación, había derecho al agua, y no solo entendió el derecho al agua como el acceso o la calidad y disponibilidad del agua, sino también con la relación cultural que tienen los pueblos originarios con el agua. Tenían derecho a la tierra, tenían derecho al territorio, y de un momento a otro esto se difunde y se difumina en la expansión de la mina. Pero me parecía muy fuerte cómo ellos hacían memoria también de los derechos que antes tenían, de lo que era ese territorio, y en últimas cómo se están construyendo como semilla. Ellas son semillas, sus reflexiones, sus palabras, sus sueños de volver a ver correr las aguas del arroyo Bruno por su cauce natural y de poder volver a llegar al arroyo como lo solían hacer, pues se vuelven también semilla de resistencia y semilla también en términos de propuestas, ¿no? De lo que quieren en el territorio. Y frente al tema de universalidad, pues ellas se pensaban en su ejercicio, que cada que esto implica que sí, que todos y todas y todos los seres deben tener sus derechos, pero que para que realmente haya un ejercicio de universalidad es que hay que dirigirse a mirar cada quien o cada que en su lugar, en su momento, en sus circunstancias, en su contexto, con sus sueños, con sus posibilidades y con sus capacidades y necesidades también, y pensar sobre todo en el otro, en la otra y en los otros y en todos los seres de la naturaleza. Qué lindo, Lucha, todo lo que nos contás, lo que escuchamos también de Paula y de Eugenia. La verdad es que es muy fuerte, muy potente, hermoso. Yo, la verdad que junto con Maya, que es una conocida también de nuestro programa, que ha participado en otras ediciones, hemos tenido la suerte de poder colaborar en ese proceso que acaba de contar Luchita, haciendo unas ilustraciones y también, me parece una actividad que debe haber sido también importante en las comunidades, que fue la pintada de un mural, ¿no? que se replicó en diferentes lugares, que lo pintaron en la las mismas personas de las comunidades, y no, hablando un poco de las prácticas y de cómo la educación popular y también nos ayuda a abarcar estos temas, como toda la imagen, ¿no? también nos aporta un montón. La verdad que fue muy, muy lindo poder sumar ahí un granito de arena para todo eso. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, muy cortito. Vamos a estar de vuelta para el último bloque, ya para ir haciendo nuestra despedida. Ya volvemos. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Porque te pienso al dormir y te sueño despierta. Porque te pienso al dormir y te sueño despierta. Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro. Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro. Y tus ojos me acuchillan cuando me los encuentro. Tus ojos me acuchillan el alma cuando me los encuentro. Ay, no me llames loca por quererte así. Ay, yo que estaba entera y ahora estoy volando en cantos por ti. Por las curvas de tu boca quisiera recostarme. Por las curvas de tu boca quisiera recostarme. Tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme. Tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme. Eres bálsamo que calma todo lo que me duele. Eres bálsamo que calma todo lo que me duele. Me acaricias con tus palmas y tú haces que vuele. Me acaricias con tus palmas y tú haces que yo vuele. Ay, no me llames loca. Quiero ponerte mi mesita de noche, que me quieras sin que me reproche. Quiero ponerte mi mesita de noche, que me quieras sin que me reproche. Quiero ponerte mi mesita de noche, que me quieras sin que me reproche. Ay, no me llames loca por quererte así. Pasaba en este corte la canción Encantos de Ile junto a Natalia Lafourcade. Y aquí seguimos en Como el amor y el invento por Radio Semilla 106.5. Estamos llegando al final de esta hermosa entrevista con Eugenia, con Lucha y con Paula. Vamos a darles, primero, yo voy a tomar la punta de agradecerles primero como programa, que como parte de todo el equipo, de que se hayan podido estar aquí un rato contándonos todas sus experiencias. Y queremos darle entonces el lugar para que ustedes también nos cuenten, nos digan si algo les quedó en el tintero, si quieren decir algo más. Hacemos una rondita de despedida y reflexionamos un poquito de todo esto. No, solo quería decir nuevamente muchas gracias, darles agradecimientos infinitos por esta posibilidad. Aprendí un montón de todas ustedes, de todas, escuchando a Eugenia y a Paula me llevó muchas, muchas reflexiones, y obviamente también escuchando a Constanza, a Albi, a Lula y a Gonza. Creo que esto hay que replicarlo un montón para que el mensaje de que la resistencia y la lucha por la dignidad es un campo de batalla infinito, que todos y todas las días, todas las noches, a propósito del programa, debemos tenerlo presente y construir desde las juntanzas por ese buen vivir, por esa vida sabrosa y por otros mundos posibles. Bueno, yo me sumo brevemente al agradecimiento, al placer, al gusto de haber escuchado las distintas miradas. Me surgen ganas de seguir compartiendo en qué está la PDH y en también aclarar que yo soy una voz de esa organización, pero es mucho más amplia, así que invito a recorrer, a buscar por allí en los medios que esta pandemia nos permite, información sobre las distintas regionales, las distintas secretarías. Contarles que justo estamos lanzando una convocatoria sobre modelos extractivistas, y económicos extractivistas y derechos humanos, a propósito de todo lo que hablamos hoy, para promover el trabajo en escuelas durante todo el año próximo. El lanzamiento va a ser ahora, en una articulación entre secretarías de la PDH, así que ahí nos vamos a encontrar seguro. Me despido con la convicción de que la lucha es una lucha compartida y a múltiples voces, que creo que es lo que escuchamos hoy. Así que ese saludo y ese agradecimiento a todos los que y a todas las que hacen este programa hermoso. Pues yo también me sumo al agradecimiento, y pues qué rico espacio, ¿no?, de escucha y de palabra. Estoy muy contenta de que me invitaron y de que pudimos aquí compartir. Me encantó la idea de al principio que decía Constanza, de esta cuchara de acumulados, de compartirnos nuestra cuchara, porque pues yo me voy con muchas nuevas preguntas y también con este espacio, que concuerdo que pues el tema y da para seguirnos reflexionando y platicando, pero creo que fue súper rico escuchar a Paula y a Lucha, y pues igual a todo el equipo que hace esto posible, que también es una lucha, y que les agradezco muchísimo, ¿no? Y que pues me voy muy, muy contenta. Entonces, pues un abrazo fuerte a todos. Yo también me voy a sumar al agradecimiento porque me quedaron picando unas ideas que seguramente a todos nos quedaron picando distintas ideas, pero para no dejarlas pasar porque me parecieron aparte de bellas, como están expresadas. Primero que lo que tratamos en estos nuevos modos que también la educación popular tiende es a generar de los vínculos y las relaciones entre compañeras, compañeros, organizaciones, es tender estas redes y seguir tejiendo. Así que esto es una invitación a seguir tejiendo, nos hemos conocido, algunos de ustedes se han conocido aquí, algunas de nosotros las hemos conocido un poquito más aquí a través de esta virtualidad, que es lo que nos ha permitido este contexto, y entonces hay una invitación que me parece genial a seguir tejiendo estas redes, estos colores tan lindos y de estas texturas tan lindas que son las experiencias distintas que tenemos. Y es cierto, Paula, seguramente vamos a seguir charlando para que también la PDH esté presente con todo ese quehacer, con toda esa experiencia también acá en nuestro territorio llamado Argentina, digamos, pero también para que las compañeras conozcan ese recorrido tan rico. También pensaba en esto de las voces múltiples y yo diría también plurales, ¿no? Para darle como también ese colorido y esa textura y ese sabor, esos saborcitos de condimentos picantitos, dulces, a nuestras prácticas en el ejercicio y en la lucha permanente de resistencias y rebeldías por los derechos. Y por último voy a decir lo de los sueños. Esto de los sueños, ¿no? Seguimos soñando un mundo donde quepan todos los mundos, unos mundos mejores posibles. Y pensaba en este saludo de las mujeres guayú que decía Lucha, ¿no? Que no se saludan diciendo buenos días, sino que soñó usted hoy. Eso me parece muy fuerte, este pensar que esos sueños son los que nos van a condicionar o no nos van a condicionar, sino que nos van a marcar esos rumbos día a día, ¿no? Lo que soñamos esa noche. Para nosotros lo que soñamos es fundamental, y lo que soñamos es eso, es la dignidad, que la tenemos que construir obviamente nosotros. Entonces me quedaba con estas ideas y por supuesto el agradecimiento a ustedes. Y me gustó la palabra juntanzas, entonces les propongo nuevas juntanzas para otros proyectos y otros sueños posibles. Gracias. Bueno, y qué más decir también que lo mismo que mis compañeros, que agradecidas y agradecidos de corazón sincero. Y creo que estas palabras que decía Alba son fundamentales en los desafíos a futuro, que es el de trascender la fragmentación de la cantidad de prácticas que andan deambulando maravillosas, para que tengan consistencia de articulación y se aglutinen, que es como vamos a poder construir poder popular entre todas y entre todos, entre todo nuestro Avia Yala, para estos tiempos futuros que son hoy también construcción. Un abrazo enorme y me voy con el corazón ahí calentito. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir cerrando, vamos a un nuevo corte. Escuchando a Muerdo con su canción Lejos de la Ciudad y ya estamos de vuelta. Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena. Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azahar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar.

La verdad que a mí una de las cosas que más me quedaron ahí resonando como para seguir masticando y pensando es esta cuestión de la actualización permanente, ¿no? De los derechos humanos, de todo este volumen gigantesco de conocimiento y de que nos permite construir una sociedad mejor. ¿Cómo articular eso justamente como educadoras y educadores? ¿Cómo estar plantados mirando y conociendo lo que pasó, como decían, ¿no? La memoria es tan importante para conocer todo lo que ya se construyó, lo que se caminó, lo que se luchó, pero también esta cuestión de tener la mente también despierta para seguir construyendo, para seguir prestando atención a lo que nos pasa, a lo que nos está pasando, a las realidades, y permitirnos esa actualización tan importante para seguir construyendo mejores y ser mejores, ¿no? A mí la verdad que eso me quedó muy ahí, muy, muy patente de toda esta conversación. No sé, Connie, vos qué. Sí, es cierto, a mí me llega también. Vos sabés que me quedo como vibrando en la misma sintonía, Gonza. Y creo que agradezco el que pueda ser junto con otras y otros una privilegiada, porque uno trata de abrir puentes de auditivos para que otras y otros queden resonando en la misma frecuencia, con ecos y resonancias del programa y los atraviese, y siento que los primeros que quedamos atravesados somos nosotros, ¿sí? Y lo agradezco profundamente y espero que así pueda traducirse a cada una y a cada uno de los compañeros que nos atraviesan. Y es una resonancia que no es ingenua, es una resonancia que no es naif, es una resonancia que tiene una densidad político, transformadora y pedagógica fuerte, porque nos deja pensando en cómo podemos de acá en más pensar nuestras prácticas con otros y otras, aglutinándonos, articulando para transformar los contextos. Por eso deja de ser una cuestión sensible de espuma, de sentirme sensibilizada, no más. Y me deja pensando, vos sabés, esto que estuvimos compartiendo con las compañeras, que trabajar por la paz, que es en definitiva aquello que las educadoras y educadores populares hacemos, que trabajar por la paz es hacer factible, es hacer presentes y es hacer efectivos los derechos humanos, ¿sí? Y los derechos humanos pensados desde esa óptica que trasciende mi cuerpo material, es mi cuerpo, son las cuerpas, en mi cuerpo es la naturaleza, mi cuerpo son los otros y otras, mi cuerpo es la montaña, mi cuerpo es el río, mi cuerpo es son los volcanes, mi cuerpo son los animales, y mi cuerpo son las pueblas y pueblos que nos habitan. Y desde ahí, ¿no? Desde esa trabajar por la paz, haciendo presentes, efectivos, la lucha por los derechos humanos, es ir construyendo, defendiendo e instaurando día a día un poco más ese buen vivir que también compartíamos. Y creo que es la garantía también para desterrar el capitalismo, es para poder ir haciendo, se me hace la imagen de quiebres, ¿sí? De ir encontrando las zonas de clivaje, es esa zona donde vos golpeás y el cristal más duro se deshace, de ir encontrando esa zona de clivaje para ir destruyendo el patriarcado, ¿sí? Y para ir luchando justamente con la colonización de nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, nuestros seres. Es ir rescatando los derechos humanos, es ir instaurando esa utopía viable de la que nos habla Freire, porque justamente la educación popular es esa mirada integral que no puede no estar atravesada justamente por los derechos humanos desde estas miradas que estuvimos compartiendo con las compañeras, ¿sí? Y desde ahí es que me queda esta masadita lista para seguir generando ecos y resonancias en mi corazón y sentipensamientos, esperando que podamos atravesar nuestras prácticas, las de todos, ¿sí? Las de cada uno y cada uno que estamos compartiendo estas voces, para poder ir atravesando nuestras prácticas, sea cual fuere, para descubrir esa dimensión y unirnos más allá de lo diferente en lo común, para seguir construyendo ese sueño, ¿no? de buen vivir. Así que vamos pa'lante, compañeras y compañeros. Unas breves palabras, simplemente con estas reflexiones de ustedes, es que también relacionado con este programa que está a un día de aquello que se conoció como la fecha en la que se dio a difundir, se promocionó la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace más de 70 años, después de los horrores sufridos por los pueblos en la Segunda Guerra Mundial. Y me quedo pensando en que ya, como bien se dijo, y no voy, no para reiterar, sino para problematizar un poquito esto de que entonces los derechos humanos no son tan solo humanos, podríamos decir que son los derechos de los seres, de todos los seres, comprendidos, como decía Constanza, como un solo cuerpo, o sea que, en las palabras de José Martí, podríamos decir, son los derechos de la humanidad, entendiendo como humanidad a todo lo que implica desde todas las cosmovisiones y no solamente a las personas humanas. Y desde ese lugar también desafiarnos y estar atentes, alertas, a todo aquello que pueda querer venir a combatir o a perjudicar nuestras vidas, ¿no? Como seres de este planeta, porque como bien hemos dicho también, los derechos humanos son, o los derechos de los seres, o los derechos de la humanidad son integrales, y quiere decir esto que abarcan en la integralidad cuerpo y espíritu y pensamiento, y entonces hay quienes desde estas lógicas patriarcales, capitalistas y coloniales y racistas están todo el tiempo bregando para que nosotros no tengamos derechos. Y tenemos que estar alertas y atentos a responder a esos embates que pueden hacer mucho daño, como ya lo están haciendo a esta humanidad, ¿no? A nuestro planeta humano, pero no por la persona, sino a nuestra humanidad como cosmovisión. Y esto de estar alertas también me lleva a pensar en anticiparnos en el ejercicio de los derechos, y que no somos no somos objetos de que alguien nos regale un derecho, sino que somos sujetas de ejercer, de crear y de recrear y de resignificar estos derechos de acuerdo a los contextos y a las realidades que vamos viviendo y cómo vamos avanzando en este mundo. En este mundo donde atrasamos bastante, pero también avanzamos. Se dan esas disputas. Entonces, anticiparnos a esas a esas posibilidades para que los derechos sean cada vez más y nos lleven a ese buen vivir, a ese vivir mejor que puede salvar, digamos, al planeta, que puede salvar a la humanidad. Y con esto que digo, que espero se haya entendido, le doy la palabra a Lula también para que nos diga su parecer. Sí, yo estoy completamente en sintonía con ustedes y me quiero quedar con un término de Alba que me encantó: los derechos de todos los seres. Adhiero a ese tipo de pensamiento. Yo creo que la cosmovisión y las prácticas de los pueblos originarios complementan el canon de los derechos humanos básicos para ampliarnos y para extenderlos hacia todos los seres, sin ser tan antropocéntricos como lo son en su origen. Me parece que Paula habló un poco de esta tensión que puede tener, no sé si fue Paula, el origen de los derechos del hombre, porque nacen así, y lo que otro tipo de comprensión de la realidad humana y su relación con el mundo, con la naturaleza, con nosotros seres, puede proponerle a ese canon de derechos que son necesarios para una vida digna, para un buen vivir precisamente. Creo que la recuperación de esta dimensión complementaria de los derechos humanos es también hablar del otro lado, de todas las formas de despojo que hemos transitado por algunas en otros programas durante el año, por ejemplo el del hábitat social, el de la brecha digital, el de las ollas populares, pero también al mismo tiempo es hablar de esas otras formas varias de emancipación, de búsqueda de autonomía, de búsqueda de autodeterminación, que son hermosas las experiencias que nos compartieron hoy Luchita, Eugenia y Paula, cada una en contextos bastante diferentes, pero cada una siendo y haciendo territorio, porque si los derechos no están anclados en una realidad concreta, pierden sustancia, pierden sustento y pierden el quién, ese sujeto que construye, que lucha y que sostiene, que demanda y que a la vez, así como tiene derechos, tiene obligaciones. Creo que nuestras invitadas hablaron de estas obligaciones que tenemos para con los otros seres, y cómo esta integralidad y vinculación entre seres es algo que por ahí le falta al canon de los derechos humanos, así como están, a pesar de que a lo largo de los años en tratados y en convenciones se han ampliado un poco para abarcar a la naturaleza. Pero creo que siempre esa perspectiva de que las personas tienen derechos y se nos olvida un poquito que también hay esos otros seres con los que convivimos y compartimos este mundo, este tiempo, que también, también merecen una vida digna y que está anclada su vida a la nuestra, ¿no? Al principio Gonza decía que nunca es suficiente el tiempo que tenemos de conversación, y eso nos pasó en todos los programas, que es inmenso lo que aprendemos y es inmenso lo que nos queda para seguir reflexionando, pero creo que tal vez lo más sólido de estas conversaciones que fuimos sosteniendo en 23 programas inéditos en el año son los vínculos que se van generando, los conocimientos entre personas y entre organizaciones que por ahí en el programa se encuentran y pueden poner en diálogo sus prácticas y sus formas de hacer desde la educación popular. Y con esta última idea vamos cerrando esta parte del programa donde les proponemos nuestras reflexiones. Y le damos paso a Alba para que nos comente los temas de la semana y vayamos cerrando este programa sobre los derechos humanos alrededor de esta fecha importante que es la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos. Alba. Vamos a ir finalizando este anteúltimo programa de este ciclo en Como el Amor el Invento, contándoles que el equipo argentino de antropología forense está haciendo un llamamiento para que los familiares de las personas detenidas desaparecidas en el marco del genocidio, del terrorismo de Estado, que sufrió nuestro país en la última dictadura, puedan ir a identificar, comunicarse con el EAF e ir a identificar los más de 600 restos que ellos han venido recuperando a lo largo de estos años. 600 restos de personas que aún esperan que sus familiares vengan a buscarlos, donde podrán conocer la verdad y la evidencia de cuál fue el destino final de estas personas luego de su desaparición y de todos los actos de tormentos y torturas que sufrieron en el cautiverio. Pero en esos restos está la verdad sobre cómo murieron estas compañeras y compañeros. Por eso nos hacemos eco de este llamado y les pedimos a quienes nos escuchan que si conocen familiares que todavía no han accedido a identificar a los restos de sus hermanos, hijos, hijas, familiares o compañeros, se acerquen al EAF para poder identificarlos. En este mismo sentido, el EAF tuvo mucho que ver con un hecho trascendental en el año 2005, cuando identificó los cuerpos, los restos, no los cuerpos, los restos de tres madres y una compañera militante y una de las religiosas francesas que habían sido arrojadas en los vuelos de la muerte a las aguas cercanas a la costa argentina. Tres madres que fueron secuestradas junto con sus compañeros, los 12 de la Santa Cruz, así son conocidos, el 8 de diciembre de 1977 en la iglesia de la Santa Cruz. En el año 2005, el EAF los recupera del cementerio de General Lavalle después de que se da una alerta sobre unos restos NN que había enterrados en ese cementerio y resultaron ser Ángela Aguad, militante tucumana, Leonie Duquet, religiosa francesa, y las tres madres, Esther Balestrino de Careaga, Mari Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de Vincenti. Esto marcó un hito en la carrera, en la búsqueda, en esa carrera por la búsqueda de los restos y la posibilidad más certera de que se podían encontrar los restos de los familiares desaparecidos. Ayer se conmemoró un nuevo aniversario de ese macabro acontecimiento liderado por el genocida Astiz, y a través de la virtualidad se realizó un acto muy emotivo, como todos los años se viene realizando desde el año que siguió al secuestro de estos compañeros y compañeras. Las madres mencionadas, la religiosa francesa y la militante Ángela Aguad, se encuentran enterradas en el Jardín de la Memoria, que está en la iglesia, en el predio de la Iglesia de la Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal, acá en la ciudad de Buenos Aires. Siguiendo en esta misma línea, también queremos mencionar que nos sumamos a la iniciativa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos para pedir y para reclamar una Navidad sin presos ni presas políticas. Ya es hora de que el gobierno actúe, porque la justicia corrupta y corporativa ha sido cómplice de estas prisiones políticas que durante el macrismo han actuado persiguiendo a exfuncionarios, a militantes, y que todavía no han tenido la posibilidad de salir en libertad, aún sabiendo que han sido víctimas y esas prisiones son producto de las noticias falsas y de las causas armadas como venganza política de funcionarios macristas, funcionarios de la justicia, jueces corruptos que han sido cómplices de esos caprichos, y entre ellos el de la prisión de Milagro Sala, a quien ya la sobreseyeron en muchas de las causas, en varias de las causas, pero en las principales no. Y son como botines de guerra, digo, de la justicia, estas personas, sin considerar las personas, rehenes de la corrupción de los jueces y de los políticos corporativos y de la derecha. Y hablando de derechos, porque estamos, como todo el programa lo estuvimos mencionando, cercanos al Día Internacional de los Derechos Humanos, estamos en esta semana tan significativa para poder lograr el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que sea ley y que no haya más muertes por aborto y que no haya más persecuciones a las pibas o a las mujeres que abortan, que no sea más clandestino, que sea en los hospitales públicos, que sea legal y que sea gratuito como un servicio sanitario. Para las personas, para las mujeres que tenemos derecho a decidir lo que queremos hacer con nuestros cuerpos, lo que queremos hacer con nuestras vidas. Esta semana es decisiva y esta semana se vota el derecho a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y miles de mujeres van a salir a las calles a estar vigilantes y también a celebrar, ojalá, esta nueva ley que les va a dar la posibilidad a muchísimas mujeres de concebir cuando tengan ganas y de decidir cómo quieren vivir, de decidir cuándo quieren parir, y de realmente es un acto de libertad. Entonces, y no es una libertad individual, es una libertad colectiva sobre los cuerpos de las mujeres, que ningún hombre puede llegar a conocer en su profundidad y a tomar decisiones por ellas. Entonces, ojalá esta semana de los derechos humanos podamos tener esta ley y vivir un poquito mejor. Vivir un poquito mejor sabiendo que estas luchas tan fuertes y tan potentes que se han dado en nuestro país y que ha trascendido a otros países, por la fuerza de la marea verde, se hagan realidad y ya no haya, como decía al principio, más mujeres que mueren haciéndose abortos clandestinos o que son perseguidas por haberse hecho abortos. Y que no haya más niñas que han sido abusadas y que tengan que llevar la carga de un embarazo no querido, producto de una violación, de un abuso, etc. Entonces, que se amplíen los derechos, que sea ley